comienza Hora 25. Edición Central. Juan Castillo será el arquero titular mañana ante Venezuela. El cebolla Cristian Rodríguez está descartado para enfrentar a Lavino Tinto. Álvaro Fernández, Jorge Fuchile y Miguel Amado titulares. Todo, lo confirmaremos con Goñi y Caslián en directo desde Venezuela. Es el partido más importante de la historia, fueron las palabras del técnico venezolano César Farías. Tribunal de penas, Darío Rodríguez este fin de semana juega, Piris va a estar suspendido. Sebastián Sosa será el arquero aurinegro ante Danubio. Rivas habría hecho hincapié en incorporar varios refuerzos para la próxima temporada. Los dos hinchas que entregaron la carta en la última sesión fueron recibidas en la reunión de directiva de esta tarde. Gerardo Peluso no pudo contar con media docena de futbolistas por diferentes motivos. Dieron la ausencia. El plantel para enfrentar a Central sería el mismo que cayó ante River Plate. Comisión de Seguridad de la AUF reunida por todos los partidos de la última fecha de clausura. La selección uruguaya sub-20 derrotó esta tarde a su similar sudafricano por 3-1 en partido preparación para el Mundial de la categoría a disputarse en Egipto. La recta final es la que encara Defensor. Curbelo está recuperado y sería titular el domingo ante Juventud de las Piedras. Recordemos, la última fecha de clausura tiene un solo partido el sábado, Nacional Central. El resto va el domingo, todos los partidos comienzan a las 15 horas. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Buenas noches, qué gusto recibirlos en esta hora 25 para 3 millones, apenas 4 minutos. Pasan de las 22 horas y 30 minutos en Montevideo, por supuesto en toda la capital de la República y en todo el país. El gusto de tenerlos aquí, bueno, un día realmente importante. Estamos aguardando que Oscar Velo nos dé el comprendido en cualquier momento, de un momento a otro, para que esté en contacto en directo con Venezuela, con nuestros compañeros Máximo Goñi y Pablo Carleán, porque a esta hora, si no empezó, estaba por empezar la conferencia de prensa del maestro Tavares, y en definitiva saber de qué manera se va a parar el equipo en el campo de juego, si se confirma o no el probable que venimos manejando hasta el momento. Oscar me dice que está pronto. Muy bien, vamos a recibir a nuestros compañeros entonces en Venezuela, Máximo Goñi y Pablo Carleán. Si no empezó, está por empezar la conferencia de prensa del maestro Tavares. Los escuchamos. Gracias, buenas noches, gracias. Bueno, está por comenzar, se está arrimando el maestro Oscar Washington Tavares. Está por comenzar la conferencia de prensa. Aquí estamos junto a Pablo Carleán en directo desde el hermoso estadio Cachamay. Bueno, comienza, nos adherimos entonces a la conferencia de prensa. Maestro, ¿está confirmado el equipo uruguayo? Sí, iniciamos con Castillo, Fuchile, Lugano, Godín, Cáceres, Álvaro Fernández, Diego Pérez, Amado, Álvaro Pereira, Suárez y Román. Perfecto. ¿Cuándo decidió realmente la integración del equipo? Aunque parezca que cronológicamente tiene una importancia menor, pero me imagino que el tema sanitario del Cebolla lo ha llevado a algún momento de pausa, de reflexión, ¿no? Bueno, sí, pero también el hecho de que prácticamente no ha hecho ningún trabajo con el resto del grupo desde que empezamos a trabajar, nos hace pensar que posiblemente no esté para 90 minutos. Por suerte hoy se le vio trabajar normalmente por primera vez, y para nosotros es un juego muy importante. Entonces el banco lo vamos a definir mañana, pero vamos a considerar obviamente, consultas mediante, la posibilidad de tenerlo, y el equipo lo definimos entre la noche de ayer y la mañana de hoy. No le voy a preguntar por qué sale Sebastián Viera, sí, porque juega el Castillo. En el partido pasado no había ningún motivo, digamos, para no respaldar a Viera, porque había todo correctamente en los partidos que le tocó actuar. Más allá de que Castillo ha sido un jugador importante para nosotros, sobre todo que apareció en un momento difícil, por lo menos para el arco de Uruguay, y cumplió, después lo alejó una lesión. Pero desde aquella decisión a esta han sucedido cosas. Y siempre que se toma una decisión, se roza, aunque uno no quiera, la parte humana, pero uno tiene que pensar en los intereses del equipo, y creo que lo de Castillo es lo que me da más seguridad en cuanto a la función y en cuanto al efecto que pueda tener en el equipo. ¿Había una charla con Viera a partir de eso, maestro, solamente la comunicación del equipo? No. En la mañana se le llamé, porque creo que lo menos que podía hacer en la parte humana es que no se enterara, como decir, abruptamente, más allá de que se lo dije a manera de decisión. No hubo ningún tipo de discusión respecto a eso, pero le dijimos el por qué, como lo estoy haciendo con ustedes, tomamos la decisión. Fue una fatalidad, pero también el hecho es que el respaldo que se le pueda dar a un arquero, en este caso, no puede dejar de considerar a los otros, que son de muy buenas condiciones. ¿Pero qué opinión te hace tal vez charla con Amado, que debuta en la selección? Bueno, sí, pero fue una charla de otro tenor, evidentemente, fue muy linda. Primero, yo por lo general cuando viene un jugador observo cómo se relaciona, cómo estaba con el grupo. Y dijo que, bueno, que estaba muy bien. Más allá de que había llegado muy nervioso acá, porque más allá de lo que le habían dicho, no sabía con qué se podía encontrar. Y bueno, le pregunté si le tocaba jugar, y bueno, dijo que él vino a eso, y procuramos decirle que es una decisión en que nosotros tomamos la responsabilidad, y que en estas horas, que van desde la alegría que tuvo al ser confirmado en el equipo hasta el momento del partido, no piense demasiado en todo lo que significa el debut con Uruguay, todas esas cosas. A él lo queremos para un partido de fútbol, y le hicimos ver que y vamos a ir refrendado después en la charla técnica que hicimos antes de venir a entrenar, que juega porque sus características me parece que son muy adaptadas a las necesidades de este partido. ¿Qué le busca con el equipo? Tener un equipo rápido, veloz, de buen desdoble de los jugadores, tanto para defender como para tratar bien la pelota. Esa es la idea que tenemos, un equipo que tiene sus virtudes también. Maestro, el jueves antes de Brasil dijo que la práctica había sido un desastre. ¿Qué dice después de hoy? Y que me da la oportunidad de aclararla. Yo lo que dije es que las prácticas, desde que me conozco yo, antes de los partidos importantes, siempre son un desastre para los titulares. No dije que Uruguay era un desastre. Yo sé que hay cosas que venden y se ponen de determinada manera, pero ahora no es un tema muy muy importante, ya pasó. Nosotros nos conocemos muy bien acá adentro, estamos a prueba de todo lo que pueda pasar por afuera, sobre todo con esas cosas fuera de contexto, pero no hemos tenido oportunidad de trabajar demasiado en el campo. Nos estamos apoyando mucho en lo que hemos hecho la semana anterior, más allá de que hay cosas específicas para este partido. De ahí lo de la charla técnica de hoy, que va a ser complementada mañana, y alguna cosita que hemos hecho de posición de pelota quieta ahora, pero muy muy cortita y sin oposición. ¿Qué cuidar de este equipo venezolano? Bueno, es un equipo de jugadores veloces, de buena técnica, sobre todo cuando recupera la pelota en medio campo, trata de salir muy rápido. Tiene la sana virtud para ellos de rematar mucho desde afuera, intentarlo. Y en ese sentido se destaca mucho Arango, que es un jugador con mucha efectividad en el tiro, tanto de pelota en movimiento como de pelota quieta. Esperamos un partido difícil, pero en esta eliminatoria tan pareja, creo que cualquiera está al alcance de cualquiera, así que venimos también con nuestras modestas expectativas. Maestro, yo hablo de Viera, ¿qué surge de semblantear al resto de los muchachos, los que sí iban a salir después de lo que fue un estado de ánimo obvio después del partido pasado? También, porque ya en la noche del partido le hicimos ver que Brasil había jugado mucho mejor en las áreas, de que eso era lo que explicaba el resultado, ahí se ganan los partidos. Pero que el equipo había mostrado algunas cosas, que son las que pertenecen a su estilo. Así que el hecho de perder un partido 4-0 no siempre significa que todo se haya caído abajo. Así que ellos lo tienen claro y bueno, y usted lo verá mañana. Ahí se canta la verdad, no importa tanto como estén hoy, capaz que alguno todavía lo está digiriendo, pero yo estoy seguro que mañana van a estar concentrados en este partido. Muy bien, la conferencia de prensa del maestro Oscar Washington Tavares. Volvemos a Montevideo rápidamente. Muy bien, gracias Máximo, impecable. Entonces la palabra del maestro Tavares en directo con conferencia de prensa. Vamos a darle un poquito de aire a los compañeros, vamos a una pequeña pausa y volvemos seguramente con algún trabajo de notas. Lo más importante, Oscar, se confirma el equipo que vos dabas como probable que veníamos manejando, ¿no? Sí. Vamos a reiterarlo porque digo el maestro lo acaba de decir y es con el que arrancamos solo 25. ¿Lo reiteramos? ¿Te animás? Castillo en el arco, en el fondo estará Fuchile, Diego Lugano que retorna, Diego Godín y Martín Cáceres. En la mitad de la cancha el flaco Álvaro Fernández, Miguel Amado, el ruso Diego Pérez y Álvaro Palito Pereira. En el ataque Luis Suárez y Diego Fonseca. Si bien hay cinco cambios, podríamos decir que hay uno que es obligado, que puede ser, digamos, la ausencia de Maxi Pereira. Sí, roja. Por la roja. El llamado por Eguren, también por doble amarilla. Doble amarilla. Ahí habrían dos, o sea, sería Amado y Fernández, ponerle como obligado. Seguro. Después estaría la vuelta de Lugano, más que lógica, por titular y capitán de este equipo. En lugar de Valdés. La de Castillo, no sé si más que lo Castillo que sería un tema técnico, sí. Porque no anduvo Sebastián. Y Fuchile, como Fuchile va al lugar de Pereira. Y el flaco Fernández por... El flaco Fernández, por Maracanaca Martínez. O sea, bueno, podríamos decir técnicas, por razones que de repente al maestro no le convenció el andamiaje, la forma de funcionar de algunos de los futbolistas. Dos obligadas y una de ellas que era cantada, que era la vuelta de Lugano, y la otra que se pudo haber dado cantada, la del Cebolla, que bueno, claro. No era lesionado y no será de la partida, ¿no? Sí. Bueno, pequeña pausa y volvemos rápidamente a Venezuela, seguramente con el trabajo de notas de Máximo y de Pablo Carleán. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Allá la vende porque allá la tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Galicia y Jaguarón, Ayala no vende, porque Ayala seguro tiene. Este miércoles vamos por la revancha en Puerto Ordaz. Uruguay y Venezuela se juegan su gran chance en estas cambiantes eliminatorias. Desde Caracas, en vivo y en directo, el máximo relator Javier Máximo Goñi y el gran equipo de Oriental acompañando la esperanza celeste. Miércoles desde las 16:30 horas, una transmisión gigante con todos los partidos de la fecha. Oriental, primera en fútbol en todo el país. Para barracas y particulares, el ofertón de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez. Teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Nuevo camión Hyundai HD78. Superior en todo menos en el precio. 5 toneladas y media de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $27.050. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Florida y Soriano. Y sus agentes en todo el país. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Continuamos en una 25, 13 minutos nos separan de la hora 23. Hace instantes nada más teníamos en directo el contacto con Máximo Goñi y con Pablo Carcián en Venezuela con la conferencia de prensa, donde el maestro Tavares habló, obviamente, de todo un poco, pero fundamentalmente confirmó el equipo para mañana a la Vinotinto. Ya en instantes, me dice Josecito Cabrera, vamos a estar nuevamente en contacto con Venezuela, seguramente con trabajo de notas, pero antes tenemos de Oscar. Sí, nos comunicábamos con Carlos Bardaquian, en realidad él se comunicaba con nosotros, para darnos un apunte más que interesante, son las tarjetas amarillas que ingresarán mañana como titulares, ¿no? Que pesan de cara a los próximos partidos, ¿no? Y por ese tema perdimos a Lugano y al Cebolla en el partido anterior, ahora perdimos a Maxi Pereira por expulsión y a Guren, así que es un tema para nada menor, que es el arquero Juan Castillo, Cáceres, el ruso Pérez, Álvaro Pereira y nada menos que Diego Forlán. ¿Qué te parece? Después vamos a hacer un pequeño jueguito, por decirlo de alguna manera, de los partidos que le quedan a Uruguay, contando desde Venezuela de aquí hasta el final, recordando cómo nos fue en cada uno de esos partidos en la primera ronda, para ver en definitiva qué cantidad de puntos usted estima que podemos sacar de estos 15 restantes a partir de Venezuela, inclusive, al 098-120-770. Simplemente no los vamos a leer al aire los mensajes, simplemente usted mande la cantidad de puntos que piensa que vamos a hacer, yo qué sé, 0 de 15, 15 en 15, 11 de 15, lo que le parezca, para más o menos hacer un testeo y sacar una especie de aproximación de lo que piensa la gente en cuanto a estos 5 partidos, la cantidad de puntos que podría estar teniendo Uruguay. Estamos pronto, José, volvemos a Venezuela nuevamente, me dicen con Amado en la nota, entonces, vamos a escucharlos, por favor, compañeros, adelante. Bueno, seguimos aquí en el Estadio Cachamay, terminado de reconocer el campo de juego de la selección uruguaya, un reconocimiento, me imagino, muy especial para vos, Miguel Amado. Sí, muy buena noche, ¿qué tal? Sí, la verdad que sí, reconocer el estadio fue, con la selección es algo grandioso y más cuando me enteré que iba a jugar mañana. Claro, nos contaba recién el maestro que había hablado contigo y que, bueno, te había preguntado, y si te toca jugar, ¿qué? ¿Qué le dijiste vos? No, la verdad que me sorprendió, digo, la pregunta y enseguida le contesté que sí, quería jugar, que uno llega a la selección con la expectativa de debutar. La situación es supuestamente para eso, para que en algún momento debute, si a mí me toca mañana y espero que sea mejor, lo mejor que sea, ¿no? Claro, y fundamentalmente eso, que jugamos contra un rival directo, contra un rival que ahora se puso un punto y hay que salir a buscar el resultado de visitante, pero no importa, hay que salir a buscarlo. Sí, no importa, aparte, en lo personal creo que estos partidos son los más lindos que al jugador le gusta jugar, con la chance de que si ganaste te separás un poco ahí de los que vienen atrás y creo que mañana va a ser un partido de eso donde Uruguay tiene que estar tranquilo, que si hace las cosas bien puede sacar un triunfo. Para vos creo que una ventaja muy interesante porque vas a jugar tácticamente de una forma muy similar a la que lo hace el defensor, con 4 volantes en mitad de cancha, dividiendo la cancha con otro volante central, características muy similares a las que habitualmente jugás, ¿no? Sí, de verdad, eso creo que me va a dar una mano. Aparte, yo con el ruso ya jugué en defensor y eso que creo que va a ser importante. He jugado con un par de gurises ahí que están adentro y creo que eso va a ser importante. Queda la memoria, ¿no? Ayer cuando llegaron en la madrugada te veíamos con Martín Silva y con Diego de Sousa, andaban ahí antes de irse a dormir en la vuelta. También tener compañeros de tu grupo de defensor, me imagino que ha sido una muy buena puerta de entrada para el plantel, ¿no? Sí, ni que hablar de la parte de Martín, que hace rato que viene estando citado, Diego que ya estuvo citado y lo habían dejado un poco de lado, pero creo que sí fue importante porque me han hablado mucho, digo, yo en la concentración estuve con ella en el cuarto y ahora estoy con Diego y creo que sí, fue importante eso. Bueno, a romper la mañana, dale. Bueno, ojalá y muchas gracias. Suerte. Dale, gracias. Nos vemos. Bueno, viene el amigo Zuluaga ya a llevárselo a Miguel Amado. Se está yendo la selección uruguaya del Estadio Cachamay, Máximo. Sí, hacemos una pausa, Pablo, después entramos con alguna consideración, ya que comenzó justamente la conferencia de prensa de Tavares confirmando el equipo ante el requerimiento de estos enviados a Roger Inter. Hacemos una pausa y después entramos en el análisis de qué puede pasar con el equipo uruguayo. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. ¿Sabés quién te da el mejor crédito? Anda. Sacas por cada 1.000 pesos, pagás 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces quieres de noche iluminar. Lámpara sol de noche con todo su esplendor. Para verte mejor, lámpara sol de noche, empieza a dar. cantando tus victorias en mi pecho, en un viaje diáfano hacia la emoción. Con Supermatch los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, ¿vos sabés que acá hay estadios que laten? ¿Que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol? ¿Que la victoria y la derrota siempre te pueden... Lógica, ¿cómo explicás que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? Lógica, Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 290-99. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Ya lo decía Máximo, en instantes volvemos con ellos. Estamos en línea abierta, ahora sí, ya con Venezuela, línea directa, permanente. Le pedimos unos segundos a Máximo para las consideraciones que él quería hacer y seguramente algún que otro trabajo más de nota que esté pendiente allí de cara a lo que va a ser el partido entre Uruguay y Venezuela. 098-120-770. No vamos a hacer de texto al aire porque realmente venimos muy, muy cargados de laburo y a su vez hay que cumplir con nuestros avisadores, con nuestra pauta publicitaria. Pero la idea es que usted nos mande vía mensaje de texto cuántos puntos supone que Uruguay va a hacer de aquí al final. Nos quedan cinco partidos, ¿no, Oscar? Cinco, Venezuela mañana. 15 puntos. Venezuela mañana, después. Venezuela mañana, Perú en Lima, Colombia en Montevideo, Ecuador en Quito y Argentina en Montevideo. Nos quedan cinco partidos, 15 puntos por disputar, de los cuales algunos parecen ser vitales. Tres afuera. Dos. Montevideo, me dijiste, repasar de Montevideo. Montevideo tenemos a Colombia y Argentina. Recordamos que con Argentina en Buenos Aires perdimos y con Colombia en Colombia, no recuerdo si fue en Barranquilla, ganamos. Con gol de Guren. Con gol de Guren. Y a Venezuela, con Venezuela empatamos acá. Empatamos, con Perú acá le ganamos por goleada. 6-0. Y con Ecuador acá empatamos. Y Ecuador en la altura de Quito, que siempre parece que no perjudica, trae algún problemita, aunque Uruguay supo ganar en algún momento en Quito de traer buenos resultados. Sí. Si se dieran idénticos resultados, estamos hablando un punto con Venezuela, tres con Perú, tres con Colombia, uno con Ecuador y ninguno con Argentina. Estamos hablando de 3, 6, 7, 8 puntos. 8 de 15. Acá hay una cosa que está clara. Uruguay no está apretado, está sumamente apretado y está más que contra las cuerdas, ¿no? Necesita salir a ganar afuera los puntos que lamentablemente no ganó en casa. El otro día lo decíamos con Néstor Hugo Sosa, hay una premisa que debe cumplirse siempre, es que jugando de local, la selección debe ganar la mayor cantidad de puntos posible. Eso significa 7 partidos ganados contra todos y contra Argentina y Brasil. Se podría dar el lujo de empatar o de perder, pero los demás deben ganar sea como sea, para cuando sale y robe puntos, yo que sé, en Lima, en Santiago, donde fuera, donde fuese, valgan esos puntos, porque en realidad los puntos que ha robado afuera en realidad no son puntos robados, sino que son puntos para reponer los que perdió en casa. Bueno, y que ni siquiera sirven, porque... Sí, y ahora de ahí el rival directo es Venezuela, es Ecuador, es Colombia... Argentina no, porque Argentina va a llegar, como sea. Digo, Perú está muy bien. La gente de la FIFA no imagina un mundial sin Brasil y sin Argentina. O sea, cuando arranca la eliminatoria, que a usted le dicen que son 5 lugares, no. Usted piense que son 3 lugares entre 8 equipos. Porque Argentina y Brasil, Brasil y Argentina, llegan sea como sea. No hay negocio si no están Argentina o Brasil, o si Inglaterra no va a un mundial, o si Francia no va a un mundial, o si no va a España, si no va a Italia, si no va a Alemania. El negocio redondo cuadra con todos ellos y con 4 selecciones africanas que ahora están poniendo, y con las selecciones de repente de Asia que han ganado un cupo importante, y también Centroamérica, ¿no? 17 más 8, 25. Con 25 me parece apelado. Me parece que fuimos a una repesca con 25 puntos. Sí, el gran problema es el juego de resultados que se dé con los demás equipos, ¿no? Puedes decir, le ganas a tal, pero ese de repente saca determinada cantidad de resultados y... Si Ecuador le gana a Argentina, en Quito, resultado más que probable. En 2000 metros más tuvo una muy mala experiencia que perdió con Bolivia feo, ¿no? Ahí se complica mucho, porque después nosotros tenemos que ir a jugar a Ecuador. Bueno, la cosa está planteada, 098-120-770, nos quedan 5 partidos, contando el de mañana inclusive, 15 puntos por disputar. No cuántos debemos hacer para clasificar 15, 14, 13, lo más que se pueda. ¿Cuántos usted cree que vamos a realizar? Y con eso tendremos un mostreo que después sobre el final de hora 25, Oscar Velo nos va a estar diciendo más o menos qué es lo que ha pensado la gente de que escucha la 25, por supuesto oriental, y en definitiva sacaremos un porcentaje. Volvemos entonces con Venezuela, volvemos con Máximo Goñi y las consideraciones que nos decía recién que quería realizar. Diego Lugano, volver al equipo, me imagino que en circunstancias para vos como capitán muy especial, haber estado fuera del partido del otro día, te habrá llevado a sufrir el doble. Sí, la verdad que un momento crucial en la historia, yo creo que este es el partido más importante de esta semifinal que voy a jugar, y se va a jugar mañana porque es una final, es un momento crítico, hay que llevarse a tres puntos acá, más con ilusión. En principio de pelear por el quinto puesto, ¿no? Después veríamos si da para llegar al cuarto, pero bueno, la primera final de mañana y hay que afrontarlo con todo, ¿no? ¿Cómo lo ves a los compañeros? ¿Cómo han tratado el tema de esta, no de la derrota, sino fundamentalmente de cómo se dio dentro del grupo? Ni hablar que nadie lo esperaba, que fue un caso grande, ¿no? Que todos quedamos muy dolidos porque era, se desprestigió un poco todo lo bueno que Uruguay venía haciendo en un partido, se desprestigió mucho el grupo y bueno, quedamos muy competitivos a tabla. Entonces, somos conscientes de eso, pero también somos conscientes que la única manera de revertirlo es con un resultado positivo mañana, y cuando tener un resultado positivo hay que tener tranquilidad, hay que jugar bien al fútbol, hay que tener argumentos políticos, ese es el único secreto del fútbol, ¿no? También tiene obligación Venezuela y seguramente podremos explotar la necesidad que ellos tienen de ganar para acomodarse en la tabla, ¿no? Sí, ahora hoy Venezuela es un rival directo, como ha dicho por aquí, bueno, mañana sin duda para ellos también será final como para nosotros, dos equipos que van a tener que de ganar, tal vez muy diferente al de Montevideo, ¿no? Que ellos simplemente se defendieron, por eso ha sido un partido diferente. Y bueno, de vuelta, que este Uruguay se imponga y consiga definir las ocasiones que tengamos, que si lo vamos a tener, ¿no? Bueno, con todo, vamos arriba. Bueno, muy bien, teníamos entonces la palabra de Diego Lugano. Gracias, Pablo, por el contacto, laburando duro y parejo con nuestros compañeros. Oscar, no sé qué hacemos, ¿vamos con Máximo o vamos a una pausa? Vamos a una pausa y enseguida el contacto nuevamente con Máximo. Antes de la pausa, perdón, ¿tenés algunos llamados ya que hayan recibido algunos? Voy a leer los primeros, a modo de representación. 098-120-770 es la consulta para contestarnos, ¿eh? Una persona, 7 de 15, 2, 13 de 15... 8 de 11 de 15, 12 de 15 y 10 de 15, salvo el de 7, el resto muy optimista. Sí, y el de 7 capaz que es realista con lo que tenemos hoy. Sí. Yo una sola cosa antes de irnos a la pausa, ni tan brillantes antes del partido con Brasil, ni tan espantosos luego de la derrota con Brasil. Y también pensar una cosa, hoy estamos quintos peleando por un quinto lugar y creo que soñando con un cuarto puesto que parece bastante lejano. Tengan presente una cosa, las últimas dos eliminatorias terminamos quintos y fuimos a pelear con Australia. Tal vez el quinto puesto no sea una mera casualidad, tal vez sea la realidad del fútbol uruguayo. 5 entre 10. Hora 25, marca registrada. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa. Casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Oquar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Oquar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Los uruguayos somos increíbles. Inventamos cosas espectaculares que le cambiaron la vida a miles de personas. Por ejemplo, fuimos los creadores de la percha, del marcapasos autónomo y hasta del Zoom. Bueno, en la Vuelta Olímpica es oriental. El primer mundial de fútbol es nuestro y esta boca es mía. Además, tuvimos una idea fabulosa, con nombre y apellido, la Coronaria Móvil. Una empresa modelo en todo el mundo que hoy cumple 30 años y que todos festejamos con buena salud. UCN, 30 años. Cobertura parcial de asistencia médica. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón importa. Distribuidor oficial. oficial. Repuestos originales. Jaguarón y Galicia. 908-1136. Ustedes son el santuario de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Comunicarte 2009, la instancia dirigida a los jóvenes periodistas públicos en general de todo el país. 3 al 5 de julio en Trinidad, Flores. Comunistas: Fernando Vilar, Miguel Nogueira, Daniel Bianchi, Aureliano Jolé, Ricardo Davito, Gerardo Sotelo, Andro Camino y Lorena Bobbio. Además de docentes de la Universidad de la República, Universidad Católica, entre otros. Inscripciones abiertas en la Oficina de la Juventud, teléfono 2210, interno 191, cupos limitados. Comunicarte 2009, los comunicadores de todo el país se encuentran en Trinidad. Gobierno de Flores, entre todos, mucho. Seguimos en una 25, línea abierta con Venezuela, con Puerto Ordaz. Nos dicen los compañeros una nota que tiene mucho que ver con Venezuela, pero muy que ver con el fútbol, así nos lo dicen por interno, nos dejan realmente intrigados. Mucho que ver con Venezuela, pero poco que ver con el fútbol. ¿Está Goñi ahí? ¿Quién está primero? ¿O la nota? ¿Cómo es el asunto? A ver, abrime el contacto. Muy bien. Seguimos trabajando acá con Pablo Carrión. Está el Puma José Luis Rodríguez, ¿no? José Luis Rodríguez, el Puma. Gente, vuelvo a ver. Hizo un show anoche aquí en el Hotel Intercontinental. Es su responsabilidad conseguir alguna palabra del Puma Rodríguez. Vamos a ver. Está Enrique Sarabia entregándole la camiseta de Uruguay al Puma. Muy bien. Bien, memoria, ¿eh? Acá no había nacido. Bueno, esto lo... de todo el pueblo uruguayo. Recibió con emoción, con humildad, esta franela y créeme que va a ocupar un lugar muy precioso e importante en mi vida y en mi casa. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. El Puma recibe la camiseta número 7 del Ciudad Edgardo Villa, modelo idéntico al que utilizó precisamente el hombre del gol monumental que me está poniendo la camiseta, ¿eh? Y se está poniendo la camiseta. También se espuma. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿De dónde más? De minas, ¿así? Tenemos una fuente de espuma. Donde sale el agua natural. ¿Así? ¿Ah, para todo el Uruguay, la mejor que hay. Y hay que publicitarla, ¿no? Tiene actores en la... El loco ahora hablando, como no podía ser de otra manera, de su minas natal con el Puma José Luis Rodríguez para Radio Oriental de Montevideo. Simplemente unas palabritas. La camiseta también mañana va a ser hincha de Uruguay. Bueno, mañana lamentablemente me voy para otra ciudad porque tengo que cantar mañana en Puerto La Cruz. Si no, con gusto me quedaría. Un saludo para toda la gente de Uruguay que siempre me ha recibido con mucho amor, mucho cariño. A todas y todos, Dios me los bendiga. A las amigas un beso, a los amigos mi abrazo fraternal. Y que, bueno, que tengan suerte para mañana y que gane el mejor. Que gane el mejor. Si decimos que gane el mejor, nosotros diremos que gane Uruguay. ¿Usted qué dice? Sí, ¿cómo me pones ese compromiso, hermano? ¿Le gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Le gusta el fútbol? Verlo. Jugarlo, no. ¿Y qué deporte es su preferido? No tengo... El fútbol me gusta mucho. Es muy activo, muy dinámico, muy rápido. Y de verdad que me gusta mucho. Me gusta el tenis. Y aquí en Venezuela, por supuesto, era el béisbol. Y sí que era el béisbol. Pero el fútbol está agarrando mucha fuerza acá. Pero... mi corazón está en toda Latinoamérica, ¿qué quiere que te diga? Eso está ampliamente demostrado. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, Marito. El Puma, José Luis Rodríguez con la celeste en el... hablando para Radio Oriental. Gracias, Pablo. Realmente tenías razón cuando por interno nos decías que se venía una nota muy vinculada con Venezuela. No tenía nada que ver con el fútbol. Me mató lo de la franela. Le dieron algo para limpiar el auto, ¿no? Pero la camiseta de Uruguay. Sí, si no fuera por la buena onda que mostró, le iba a decir la franela, la camiseta de Uruguay, me lo como. Agárrense de la mano. 098-120-770, a ver qué sigue diciendo la gente de Oriental en cuanto a cuántos puntos obtiene Uruguay en estos 5 partidos que le restan, contando Venezuela, siguiendo, decíamos, por Perú, Colombia, Ecuador y Argentina. ¿El más optimista? 13. 13. ¿El más pesimista? ¿Hay varios de 13? 2. 3. Bien, 3. ¿Y el más pesimista? 0 de 15. Sí. yo no sabría, no sé si decirle pesimista. Es una opinión, una posición. No, no. Hoy día, vos decís que un punto por uno se hace. Sí. Mínimo. Yo para mí Uruguay está en condiciones de hacer 10 puntos por lo menos. Pero ¿sabés lo que pasa, Oscar? Que a esta altura termina pasando lo que tantas veces hemos dicho. El principal rival de Uruguay en la eliminatoria es el propio Uruguay. Claro que sí. Porque no puede con algunas cosas. Mirá, vos manejabas unos puntos que tenés por allí. Sí. Repetilo, que está bueno para que la gente, no es para atosigarlos ni para seguir hablando de un mismo tema. Simplemente para refrescar algunas realidades que son incontrastables, ¿no? Los partidos que se jugaron, los puntos que se ganaron, los puntos que se perdieron. De local, por de ejemplo, local, ganamos 12 unidades y perdimos 9. 12 puntos de 7 partidos. Exactamente. ¿Perdimos 9? Perdimos 9. ¿Y afuera cuántos rescatamos? Y afuera rescatamos 6, o sea que nos queda un saldo negativo de menos 3. O sea que el empate en la altura de Bolivia, que fue importantísimo. Empate en Chile, que pudo haber sido ganancia, porque se pudo haber ganado. El empate en Brasil, que fue el 3-3, y malo. Y la victoria... No, con Brasil perdimos. Con Brasil... Perdimos allá. Habíamos perdido. Son 6, son 5 puntos. Son 5, no sé. Peor, menos 4. Colombia, 3. Chile, 1. Y Bolivia, 1. Ahí está. Está. 5 puntos entonces, sí, sí. Pero el empate de Bolivia es importantísimo por el tema de la altura. Íbamos perdiendo 2-0. A Chile se le pudo haber ganado y se empató. Sí. Y a Colombia se le ganó en aquel momento, una Colombia que venía muy entonada y estaba mucho más arriba que ahora. Sí. 5 puntos. Esos 5 puntos robados afuera no dan para cubrir los 9 que se perdieron en casa. Exactamente. O sea que ahora tenemos que salir sí o sí a conseguir 4 puntos más para cubrir los 9 perdidos en casa. Y un plus. Y un plus. Que tendría que ser como 5 o 6 puntos más. Pero además, lo que a mí me preocupa más es que Argentina y Colombia son de local. Y no son partidos para nada accesibles. No. Colombia jugó muy bien frente a Argentina el otro día. Argentina le ganó con lo justo, ¿no? El primer tiempo fue más bien de iniciativa colombiana. Hay que ganar en Venezuela y en Perú. El segundo tiempo levantó a Argentina, pero igual fue con lo justo. Hay que ganar en Venezuela y en Perú. Sí, y ganar en Montevideo después como sea. Sí. Dame una pausa y volvemos con los compañeros en Venezuela. Les vamos dando un poquito de tiempo para que se vayan acomodando ahí con todas sus cosas, porque están como locos con el tema de las notas y seguramente Máximo va a realizar algunas apreciaciones que hace un ratito nos comentaba. Vamos a una pequeña pausa cuando son las 11 horas, 23 horas mejor dicho, y 10 minutos. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Yo solo quiero que quien trabaja sea premiado con lo justo y sin ventajas, que con esfuerzo cumpla su sueño, todo lo bueno y lo mejor está al venir. Yo solo quiero que las ideas sean más fuertes que colores y banderas, que todos sepan que nuestra tierra es la más linda, es mi lugar para vivir. Por eso quiero mi país, donde todos unidos podamos vivir. Por eso quiero a mi país, gente con esperanza, viviendo feliz. Con la Rañaga, quiero vivir. La Rañaga, presidente. Ganás vos, ganamos todos. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949. Teléfono 215-0481. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. De Adicciones Hospital Italiano. 4-381-3638. Espuma Uretano Kraft, líder mundial para colocación de aberturas de aluminio. Única en el mercado con rendimiento de 45 litros en envase de 750. Calidad ISO 9001. Porta para el Mercosur El Gaucho, 514-8341. La tarde y la noche va a empezar. A todas luces vienes, sol de noche a iluminar. Lámpara sol de noche, con todo su esplendor. La línea más completa para ver mejor. Lámpara sol de noche. Copa Airlines, la forma más directa de conectarte con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo. Más rápido, más directo. Precios especiales en www.copaair.com. Llame al 707-COPA-2672 o consulte a su agente de viajes. Hotel Tres Cruces. Le brindamos todos los servicios de un gran hotel. Porque somos eso. Hotel Tres Cruces. Habitaciones a top, frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet, internet las 24 horas. Miguelete 2356, a 80 metros de la terminal de ómnibus. Reservas al 402-474. Visite nuestra página web www.hoteltrescruces.com.uy. Horas 15 minutos, la vorágine realmente con la que hemos transitado estos 45 minutos de hora 25, arrancando con la conferencia de prensa en vivo y en directo desde Venezuela con el maestro Tavares, confirmando el equipo para mañana, diciendo un montón de cosas, pero fundamentalmente confirmando el equipo. Después el trabajo de Pablo y de Máximo en notas con Lugano, que recuerdo ahora, con Amado, que también lo recuerdo. Con el Puma Rodríguez. Esa vorágine nos ha impedido, en el momento justo, realizar lo que teníamos que hacer, que era colocar la presentación comercial que permite que nuestros enviados especiales estén en vivo y en directo allí en Venezuela para traernos todo lo previo al partido y lo del partido mismo. Así que vamos a cumplir con eso. Luego de la presentación comercial, sí, reincorporamos a Máximo Goñi nuevamente para que nos haga las precisiones que hace un rato nos comentaba. Oriental, tú a la celeste. Goñi Carcelian en directo desde Venezuela. Es una presentación exclusiva de Copa Airlines, la forma más directa de conectarse con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, más rápido, más directo. Hace rato veníamos entonces conversando con Máximo y con Pablo. Ahora está la presentación como debíamos haberla hecho hace un muy buen rato. Máximo, Pablo, los micrófonos son de ustedes, los escuchamos atentamente. Muy bien, y seguimos con este impecable servicio de Ancel, Ancel que mueve tu mundo, ¿no? Ya nos hemos retirado, estamos en un lugar con mucho humo, habida cuenta que hay un partido de básquetbol importante acá en el gimnasio, y hay una humareda producto de los pinchos clásicos que venden aquí en el estadio con algo de música de... Pablo Uruguayo, confirmado, reiteramos, juega Castillo, como hoy insinuamos al mediodía, el fondo para Fuchile, Lugano, Godín, Cáceres, volantes externos, Álvaro Fernández por derecha, por la izquierda Pereira, el Palito Pereira, balance neto para Diego Ceres con Amado, y el ataque con Forlán y Suárez nuevamente. A mí me pasa algo que de pronto le pasa a los estimados oyentes. De pronto hay gente que está loca de la vida con este cuadro y lo respeto. Este cuadro lo arma Tavares. Tavares no es Dios, pero ustedes saben que goza de nuestro respeto. Que no es ni mayor ni menor que el respeto de otros colegas, de otros amigos, de otros oyentes. Debe tener razones fundadas Tavares para realizar este cuadro. A mí me cuesta digerirlo. Decía, Sobre todo lo que tiene relación con la mitad de la cancha. ¿Le ves mucha marca y poco fútbol? Con estos cuatro del fondo, pasar a tres, recién hablamos con Pablo, tenés que hacer un cambio. Porque ni Fuchil es volante, ni Cáceres es volante. Pérez y Amado tienen características netas de marca. Pérez pasa muy mal la pelota. O por lo menos no es el fuerte. Y Amado es una instancia bravísima, ¿no? Era bravísima para Amado. Pero se la va a jugar y además habló, Tabárez lo dijo en la conferencia, que habló con Amado y este demostró su total disposición para jugar. Si ustedes me hablaban del Flaco Fernández de hace 4 meses, 3 meses, y yo decía, bueno, está, sí, que va y viene, y está con gol. Ahora, el Fernández de hoy no va tanto, no viene tanto, y gol, está reaparezco, se ve que Tabárez le dio algo especial. Y yo, la verdad, si había que poner a Fernández que juega en nuestro medio, si había que poner a Amado que juega en nuestro medio. Hay que insistir con Diego Pérez, que no juega en nuestro medio, pero tiene más o menos características de volante de nuestro medio. Yo la verdad que hubiera colocado a De Sousa, porque estimo que con De Sousa, primero que tengo tiro libre, que tengo un pase más prolijo, y yo, en lo personal, no deseo volver a ver a Forlán como puntero izquierdo ya triste, abierto, levantando centro para los contrarios. Seguramente se va a desdoblar Pereira, esperemos. Y Cáceres tendrá algún pique de demoledor. Honestamente, no digo que el cuadro uruguayo sea espantoso, no digo que el maestro Tabárez sea equivocado de extremo a extremo, me cuesta digerir esta integración. Ahora, jugamos frente a Venezuela. No jugamos frente a Alemania, ¿eh? Jugamos frente a una selección de Venezuela, obligada a ganar, que va a dejar espacios, y creo que va a ser una selección que puede cometer algunos errores que de pronto capitaliza el equipo compatriota. Insisto en mi respeto por el maestro Tabárez, en mi respeto por todos los jugadores. Me cuesta digerir, honestamente, y yo ya estoy bastante cansado de los mediocampos que colocan demasiada cantidad de jugadores cuya prioridad es marcar, cuya prioridad es el balance, y que tienen en algunos partidos, pero no siempre, pero en varios partidos, enormes problemas de pasarle la pelota a los compañeros. Pero confiemos en este equipo uruguayo, confiemos en la sapiencia de Tabárez. Yo creo que el tema de es un golpazo para Viera salir del cuadro, es un golpazo, no sé cómo lo habrá asimilado, es un muchacho muy especial. Y lo que decía Pablo, ¿no? Si Castillo no está un 100%, ¿no? El otro día, ¿está para mañana un 100% Castillo? Tiene una garra y una fe enorme. Ahora, si Castillo no está un 100%, yo soy honesto. El Cebolla, a mí me dijeron que el Cebolla estaba para 7 puntos, que no llegaba a 10. Me dijeron que el Cebolla no estaba para 90. Yo largaba con el Cebolla. Yo largaba con el Cebolla. Pero Tabárez es Tabárez, y lo respetamos. Yo no digiero esta integración. No me gusta la mitad de la cancha. Deseo fervientemente estar equivocado. Pero aunque les parezca mentira, confío mucho en que este equipo, entonado y en algún aspecto agrandado de Venezuela, obligado a ser protagonista en su cancha, de pronto le genere los espacios a un equipo uruguayo que tiene problemas en el armado del fútbol en la mitad de la cancha. Creo que yo me imagino, de pronto estoy equivocado, me imagino huecos, espacios del fondo venezolano, que de pronto el vértigo de Fernández, la rapidez, ¿por qué no?, de Palito Pereira, y Forlán y Suárez más enchufados, de pronto pueden sacar partido de eso. Por ahí pasa la cosa, mañana, hoy de noche, pensaremos otra vez sobre esta integración y qué nos parece, pero yo lo que estoy viendo es un empate. Lo que estoy viendo es un empate. Pero en un empate, que Ecuador no le gane a Argentina y mantener por solo los goles la quinta ubicación con un solo punto ganado, lo que no sería nada despreciable, ¿no? Pero para ganar, deseo estar equivocado, pero me cuesta digerir este equipo que está lleno de buenos jugadores, lleno de buenos jugadores. Pablo, estábamos mirando la práctica de Uruguay hace un rato y nos colamos antes que llegara Uruguay a ver la práctica de la selección venezolana. Nos terminaron el entrenamiento después de hacer ahí un táctico que sí fue difícil de poder apreciar. Terminaron tirando tiros libres desde todos los sectores del área, desde un metro, dos metros, tres metros, cinco metros, diez metros, fuera del área mayor, derecha, izquierda y a los costados, pensando que Uruguay iba a tratar de generar muchos balones parados. Y viendo la integración que ha confirmado el maestro Tau, creo que no le falta razón a los venezolanos, pensando que por ahí una pelota parada puede ser la base del intento de ganar el partido de la selección uruguaya. Pero también digo que viendo cómo está conformado el equipo uruguayo, viendo los hombres elegidos para este partido, viendo lo que Tavares ha utilizado, hay dos aspectos. Uno, el del fútbol de la mitad de la cancha, en el que creo que básicamente vamos a estar todos de acuerdo. El otro, que si ganamos el partido, no tengo ninguna duda que va a ser con un gran partido de Luis Suárez. Para que mañana Uruguay gane el partido, Luis Suárez tiene que estar llamado a ser la figura de la cancha. El jugador que cuando reciba la pelota arme y defina o le entregue el gol a Forlán. Y por ahí también está pautado un encuentro que evidentemente el maestro Tavares lo ha pensado de una manera muy especial, con una Venezuela que tiene la obligación, tiene toda la obligación de salir al ataque, que tiene toda la obligación de salir a buscar esa diferencia de un punto que por ahora tiene que salir a ganar el partido para posicionarse en zona prácticamente de clasificación o de repechaje, de quinto lugar en una tabla que nunca la había tenido con tantas posibilidades, salvo al comenzar la eliminatoria. Esta Venezuela se ilusiona, esta Venezuela sueña, esta Venezuela quiere, y Uruguay tiene la necesidad de ser, por cierto, cauto y osado a la vez. Venimos de una derrota muy dura, venimos de una derrota que deja huella, venimos de una derrota que seguramente marcó muchísimo a los futbolistas que fundamentalmente participaron del juego. Ustedes lo escucharon a Lugano recién hablando de cómo sufrió el partido desde afuera, y fundamentalmente no por la derrota sino por la forma en que se perdió. Pero Uruguay tiene que revertir la situación y necesita los puntos mañana. Para ello no tengo ninguna duda que si con este equipo base, con este esquema básico, con este 4-4-2 de mucha gente de entrega en la mitad de la cancha, si mañana le ganamos a Venezuela va a ser porque Luis Suárez fue una de las grandes figuras del equipo. De otra forma no veo por dónde nos sale el gol, no lo encuentro, ni lugar ni espacio el Halcón va a tener, porque Venezuela está obligada a salir a ganarnos, y esa obligación de Venezuela puede ser la que en definitiva nos permita, nos dé la chance de salir a jugar lo que nos ha salido tantas veces muy bien, sordo al rival, agarrándolo a contrapié, pegándole donde más le duele y cuánto más le duele. Veremos, la verdad del partido estará mañana en la cancha a las 10 de la noche, pero realmente hay escasez de recursos futbolísticos en este equipo que generó el maestro Tavares. Muy bien, seguramente en el descanso daremos mil vueltas la integración, y de pronto nos imaginamos a Palito Pereira definiendo como el otro día no pudo, y al Flaco Fernández cuando arrancó en Nacional, que fue tremendo, de acuerdo a aquellos contragolpes en Paraguay, que estaba pensando en Amado, que en algún partido esos desdobles medios eléctricos que él tiene, y de pronto aparece solo frente al golero contrario, de pronto algo de eso pueda aparecer mañana. Confiemos en la sapiencia del maestro Tavares, sin dejar de decir, como siempre, lo que pensamos. Nos cuesta digerir este equipo, nos cuesta, pero eso no significa que la razón esté de nuestra parte, ni mucho menos. Como siempre, cuando no estamos de acuerdo con algo que hace en la selección, siempre ando lo mismo. Ojalá estemos absolutamente equivocados y otra vez el maestro Tavares demuestre la jerarquía que nadie puede dudar. Bueno, un abrazo y buen descanso y hasta mañana si os quiere. Dale, Máximo, un abrazo para ti, para Pablo, buen descanso, muy buen laburo realmente. Cerramos entonces comercialmente la participación de nuestros compañeros desde Venezuela. ¡Celeste! ¡Celeste! Oriental junto a la Celeste. Goñi Carcián en directo desde Venezuela. Fue una presentación exclusiva de Copa Airlines, la forma más de conectarse con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, más rápido, más directo. Darceg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperaciones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903-2098 y 99. Mi amor, seguro que es por... Ay, bueno, no me mires con esa cara porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordi! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.pac.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Leo, si te parece, últimos 10 minutos para que la gente mande su mensaje con lo que le parece, con lo que piensa de puntaje que va a sacar Uruguay de cara a estos últimos 5 partidos de las eliminatorias. ¿Cómo viene más o menos la cosa ahora? Optimismo. ¿Cuál es el resultado que más se repite, por ejemplo? Hasta 13 puntos. 13 puntos de 15. 13 puntos. Últimos 10 minutos, así la podemos cerrar bien con los porcentajes y entregarla al final del programa. 098-120-770, simplemente díganos cuántos puntos le parece que Uruguay va a obtener de estos 15 restantes. Les recordamos, Venezuela, mañana en Venezuela, Perú en Lima, Colombia en Montevideo, Ecuador en Quito y Argentina en Montevideo. Dale, vamos a la pausa y continuamos con Hora 25. Hora 25, años detrás de la pelota. Ahora también, para camiones y ómnibus Volkswagen, Ayala es el repuesto seguro. Ayala, Galicia y Jaguarón. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Este miércoles vamos por la revancha en Puerto Ordaz. Uruguay y Venezuela se juegan su gran chance en estas cambiantes eliminatorias. Desde Caracas, en vivo y en directo, el máximo relator Javier Máximo Goñi y el gran equipo de Oriental acompañando la esperanza celeste. Miércoles desde las 16:30, una transmisión gigante con todos los partidos de la fecha. Oriental, primera en fútbol en todo el país. Comunicarte 2009, la instancia dirigida a los jóvenes periodistas y público en general de todo el país. Del 3 al 5 de julio en Trinidad, Flores. Conferencistas, Fernando Vilar, Miguel Nogueira, Daniel Bianchi, Aureliano Folé, Ricardo Gavito, Gerardo Sotelo, Alejandro Camino y Lorena Bobbio. Además de docentes de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, entre otros. Inscripciones abiertas. Oficina de la Juventud, teléfono 2210, interno 191. Cupos limitados. Comunicarte 2009. Los jóvenes de todo el país se encuentran en Trinidad. Gobierno de Flores. Entre todos, mucho mejor. para barracas y particulares. El ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 090-910-825. Trabaja dentro de Montevideo. Deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, 600 pesos todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Tiago de Chile, 1168, esquina Maldonado, 903-07-84. En el corazón del mercado del puerto, Cabañaca, especial parrilla, pescados, mariscos y pastas, todos los días hasta las 18 horas, con la cordialidad de siempre. Doña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Invengol, producto del automóvil, agrotransporte y todas las industrias, calidad certificada. Invengol, pida vendedor al 507-683. Vivero Carlos Tarjeta, florales de león, arbustos, almácigos de huerta, atendido por sus propios dueños, el María Horticochea 5981, teléfono 385-78. Envíos al interior, ventas por mayor y menor, Vivero Carlos Tarjeta, teléfono 308-6578. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuenta. Por cada 1,000 pesos pagas 12 cuotas de 100 pesos. Anda te conviene. Infórmate por el 295959. Te damos mucho más. Decile no a las drogas y el alcohol en bol. Y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano. 401-3638. Supermatch, todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Che, lógica, vos que la ubicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Cap, vos que viste jugar a un rey, príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el coco? ¿Sabés qué pasa, lógica? Santander te desafía para acompañar por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y... Luis Alberto de Herrera y General Flores. Dios sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un caro encuentro en una esquina con tradición. Y bueno, los domingos de mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo, mientras yo me visto, él arranca para la cocina, pone a calentar el agua, prepara el mate y arrancamos para la cancha. Yo siempre miraba, observaba, cómo daba vuelta la hierba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, ¿puedo llevar uno yo? Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo, nos levantamos, él va a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo ceba soy yo. Cada mate tinta. Y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. ¿Hola? ¡Hola! Sí, sí, en Buenos Aires, viejo. Sí, hola, la señal de celular, sí. ¡Clásico, viejo! El sueño ver la final de un Boca-River. Sí, sí, está todo bien, quédate tranquilo. Más bien que tengo la bandera y la camiseta de River puesta, por... Viejo, viejo, no te escucho bien. ¿Qué? ¿Te parece que no da? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT World Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SOAT. Contigo. Con todo. Seguimos en una 25, encaramos el tramo final, los últimos 20 del programa. a la gente que se estuvo comunicando vía mensaje de texto al 098-120-770 para responder nuestra pregunta de cuántos puntos usted supone que Uruguay va a hacer de los 15 restantes en esta eliminatoria. Le decimos que ya no mande más mensajes de texto, que Oscar Velo está procesando allí los diferentes resultados y los porcentajes correspondientes para en instantes nada más compartirlos con ustedes. Más allá, obviamente, de haber compartido el trabajo en directo desde Venezuela con Pablo Carleán, es bueno puntualizar que hoy a la tarde, ¿no? Fue Oscar Velo a la tarde conversando con un colega venezolano. Tenemos esa nota grabada y creo que vale la pena escucharla porque en definitiva nos da la óptica del otro lado, ¿no? La óptica de la Vinotinto. Y un probable equipo, más allá de que Farías, el entrenador venezolano, muchas veces se destapa, cosas que no se esperan, nos da un probable equipo para mañana. Escuchamos la nota entonces esta con el colega venezolano. Gracias, muchísimas gracias, Montevideo. Bueno, ya tenemos a un avezado periodista venezolano con Pablo Carleán, así que vamos a la nota correspondiente sin mayor trámite. Vamos con Pablo. Estamos con el querido amigo y colega Rodolfo Sarmiento para hablar un poco de Venezuela, rival que vamos a tener mañana aquí en el Estadio Cachamay en Puerto Ordaz. ¿Qué Venezuela vamos a ver? ¿La Venezuela de los héroes nacionales del partido de la paz o la Venezuela de los que se quedaron trabajando para esperar a Uruguay? Porque surgen muchos rumores hasta que Romo sería el arquero titular y no Reni Vega. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido a la 25. Pablo, buenas noches, un abrazo para todos en la República Oriental del Uruguay y a los seguidores de este espacio deportivo. Bueno, Venezuela hizo doble convocatoria. Convocó a 40 jugadores, 20 que viajaron a La Paz, 20 que se quedaron aquí en la ciudad de Puerto. Pero dentro de los 20 que de aquí, para nosotros, digamos, es sorpresa lo que pueda presentar el técnico César Farías, porque César sale con unas conformaciones que uno ni siquiera imagina. Y ahora hasta el público reclama un par de los héroes de La Paz para que jueguen. Así es, por ejemplo, el caso de Giancarlo Maldonado, el caso de José Manuel Velázquez, que es y que se ha ganado también esta convocatoria para este partido ante el jugador Gabriel Sichero, ¿no? Y Jorge El Zurdo Rojas, aparentemente no sean para el partido de mañana. Pero si uno, por ejemplo, de hablar de hombres importantes en la selección que entrenó bajo la conducción de Marcos Matías y de Lino Alonso, sería, por ejemplo, Reni Vega, o de pronto él se decanta por la buena actuación de Rafael Romo, indudablemente que salvó a Venezuela en los últimos minutos con dos pelotas que llevaba de gol. Entre Reni Vega y Rafael Romo, lateral derecho no se lo vamos a dejar al técnico porque también hay una incógnita con respecto a eso. Lateral izquierdo y después mayor, la pareja de centrales, Velázquez, conjuntamente con José Manuel Rey, que está pasando por un excelente momento futbolístico con el equipo Caracas, no solamente en el campeonato, sino en la Copa Libertadores de América. Lo vemos en Libertadores haciendo una muy buena pareja de zagueros con nuestro compatriota David Baró. Sí, David, que pasó por Maracaibo, por el Unión Atlético Maracaibo, y que tuvo una triste historia, un triste episodio, y está con la alegría de ser campeón del fútbol venezolano y representando a la Copa Libertadores de América. Allí está Rey, que hizo un golazo en el partido frente al Deportivo Italia, el quinto, que fue para enmarcar un tiro libre en el ángulo de los 16.50 hacia el sector derecho, la clavó al ángulo superior izquierdo del arquero Linetsky del conjunto Deportivo Italia para cerrar en un partido memorable para el conjunto Caracas Fútbol Club. Juan Manuel Reyes, el gran especialista de pelota parada para un derecho que tiene Venezuela. Sí, porque tiene la facultad y la característica que cuando hay que pegarle con contundencia, con fortaleza, con fuerza de larga distancia, lo hace. Pero cuando hay que ubicarla, como la hizo el domingo frente al Deportivo Italia, que la ubicó sin pegarle con mucha fuerza, exactamente un poquito más abajo del centro del balón para que esa curva se describiera y se montara en el ángulo superior izquierdo del arquero, lo hace también José Manuel Rey. Entonces, por allí la formación sería Rey con Velázquez, Juan José Fuenmayor mayor por la izquierda, los volantes de recuperación con Tomasito Rincón, que no ha tenido muchos partidos con el equipo de Hamburgo, tampoco lo ha tenido Juan José Fuenmayor, estaría conjuntamente con Franklin Lucena, que ha sido titular y que se descargó un golazo en la final del campeonato profesional venezolano en un rebote con pierna izquierda. Luego los volantes de enganche, Maestrico González, buena actuación en el Huracán de la primera división del fútbol argentino, con Juancito Arango, que se recuperó en la recta final del campeonato español con el equipo del Mallorca. Y en el frente de ataque, un hombre que está de goleador con el Salamanca en la segunda división española, como Nicolás Fedor, y el jugador Moreno Alejandro, que viene de la Major League Soccer. Así que más o menos puede ser esa la formación que presente, que pronto se podría decantar con Fedor y con Giancarlo Maldonado en el frente de ataque de la selección venezolana. La última, Rodolfo, ¿es mejor o peor para Venezuela lo que le pasó a Uruguay contra Brasil. Bueno, no sé qué podría pasar en este partido, porque Venezuela a veces nos sorprende. Empatamos a Uruguay, pero perdimos frente a Chile en la primera ronda. ¿Te recuerdas, no? Sí, sí. Se empata frente a la República Oriental del Uruguay y luego se pierde en la ciudad de Puerto La Cruz, un partido que no tenía que perder la selección venezolana. Entonces, de la alegría a la tristeza. Y no sabemos si mañana podemos pasar de esa alegría inmensa a lo que se jugó, porque también la buena fortuna acompañó a Venezuela en ese partido, porque la victoria hubiese cambiado si Martín coloca la pelota en el fondo de la red y se va arriba comenzando el partido 1-0. Pero esa suerte acompañó a la... ¿Te referís al penal? Claro, no, al penal, claro, está, que se fue por encima del horizontal. Sí, sí. Esa suerte acompañó a la selección venezolana. Entonces, mañana de pronto Venezuela juega su mejor partido y lo puede perder, porque así es el fútbol. En el fútbol no hay nada escrito, y de la alegría podemos pasar a la tristeza en el CTE Cachamay, que se ha vendido totalmente las entradas. A mediodía quedaban solamente 250 de la tribuna principal y aparentemente ya esos tenían dueños. Gracias, Rodolfo, muy amable. Un abrazo para todos en la República Oriental del Uruguay. Rodolfo Sarmiento y una radiografía del probable equipo de Venezuela a Uruguay. Adelante ustedes, muchachos. Hora 25 para 3. Un trofeos, todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados, trofeos, Gaboto entre Miguelete y La Paz. Para su Chevrolet, compruébelo, lo vemos todo en Jaguarón, Jaguarón Importación. Distribuidor oficial, Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales, Chevrolet, Jaguasía, Jaguarón. 908-1136. Este miércoles, por la revancha en Puerto Ordaz. Uruguay y Venezuela se juegan su gran chance en estas cambiantes eliminatorias. Desde Caracas, en vivo y en directo, el máximo relator Javier Máximo Goñi y el gran equipo de Oriental acompañando la esperanza celeste. Miércoles desde las 16:30 horas, una transmisión gigante con todos los partidos de la fecha. Oriental, primera en fútbol en todo el país. Dígale sí, todos los repuestos más baratos siempre están en Simago. Ahora sí, todos los repuestos, pero todos están en Simaco. Mastercard, precio contado en 12 cuotas sin recargo. Simaco Repuestos, uno más para atender. Simaco, uno más para atender. Simaco, con estacionamiento propio. No se arriesgue. Garimport, empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad para altura, guantes, cascos y todo lo que necesite para trabajar con seguridad únicamente en Vilar de Bo 2133. Teléfono colectivo 209-5620. En Hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización llamando al 24500. También le ofrecemos el mejor servicio Habitab. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Santos hombres los que llevan ilusiones. Adalides del pasado y la gloria. Supermatch puso en marcha otra lista larga espectacular que tiene como evento estelar la eliminatoria Sudamérica. Estos son los dividendos de los 5 partidos que se disputan mañana. Venezuela-Uruguay, 2.55 Venezuela, 2.15 para Uruguay, 2.95 el empate. Ecuador-Argentina, 2.50 Ecuador, local, 3.10 el empate, 2.10 paga la selección de Brasil con Paraguay, 1.17 paga Brasil, 4.40 el empate, atención si gana Paraguay, 8.50 paga Supermatch. Colombia con Perú, 1.15 para Colombia, 4.60 el empate, y si gana Perú, 9.05 paga Supermatch. Por último, Chile con Bolivia, 1.15 paga el seleccionado de Bielsa, 4.70 el empate, 8.70 el equipo boliviano. Y mañana también habrá acción por las eliminatorias de la CONCACAF. Honduras, El Salvador, 1.26 Honduras, 3.85 el empate, 6.85 El Salvador, mientras que juegan en México como local ante Trinidad y Tobago, 1.10 paga México, 5.05 el empate, 10.85 la victoria de Trinidad y Tobago. Jugá y gana todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Nuevo camión Hyundai HD45. Un 10 en economía y confort para usted y su carga. 2.5 toneladas de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $19.590. Representante exclusivo Hyundai y sus agentes en todo el país. Por fin llegó lo que esperaba. Núñez y Cinza abrieron el centro de encomiendas y cargas más grande, Nafeval Sociedad Anónima, con más de 1.900 metros cuadrados a su entera disposición. Estacione al lado del mostrador y despache su encomienda bajo techo. De lunes a viernes de 8.30 a 22 y sábados de 9 a 13 horas. En Ferrer Serra 1929, ex Galicia y salida por La Paz. Teléfono 4003-103. Y sí, para dejarle cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Núñez, Cinza y Nafeval Sociedad Anónima. Al caer la tarde y la noche pesar, a todas luces vienes sol de noche a iluminar. Lámpara sol de noche con todo su esplendor, ya más completa para verte mejor. Lámpara sol de noche. Siempre la vanguardia. Kerlemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz, ContiTech de Continental. Sí, Continental, líderes en el mundo, también en la Rique Rulemanes, porque en la Rique... Exija lo mejor para su motor. Exija Lubrifiner. Desde Estados Unidos, línea más completa de filtros para maquinaria agrícola, vial, forestal, transporte pesado y automotriz. Lubrifiner. Representante exclusivo Antomil Sociedad Anónima. Cufre 2465. Teléfono 208-6063. Tres noticias en un minuto. Que los ilumine el faro. El equipo de Eduardo Acevedo en el sumar para estar en la liguilla. Hoy se movieron en horario matutino con trabajos musculares y activos, terminado con fútbol táctico. ¡Siga el baile! El brasileño Adriano faltó a otro entrenamiento con el Flamengo, el segundo en una semana, con permiso para acudir a un juicio fotografiado paseando cerca de una playa de Río de Janeiro. El emperador se ausentó del entrenamiento con el argumento de que acudiría a un juicio de conciliación con su exmujer. Sin embargo, se lo dirigió al jugador comprando un coco en el paseo marítimo de una playa de Río de Janeiro. La octava del metro marcó la victoria de Capitol ante Montevideo ayer, 82-75. Además de Welcome, superó a Yale 82-70. En la noche de hoy, 25 venció a Voleibol, la Reborges superó a La Reñaga y Nacional derrotó a Verde y Rojo. Hora 25, líder en información deportiva. RJ Maderas Tratadas. Vigas de eucaliptus cuadradas, varios anchos y largo hasta 7 metros. Columnas para TV y electrificación rural. Postes para alambrados, muelles y puentes, viñedos e invernáculos, todos los diámetros y largos. Teléfonos 042-22-6258 o 099-81-0025. Voto de reafirmación, colorada y ballista. Vote a Sanguinetti y Magurno, juntos, con la lista 21-23. Oscar, del lado de la gente. ¡Oh, Patricia, mira, pensar que por estas calles caminaron los reyes de España. La pucha, qué arquitectura, mira los balcones, lo que son. Por algo Pamplona es tan hermosa, mira la gente vestida de blanco. Luis. Con pañuelos rojos en la nuca. Luis, ¿por qué corre todo el mundo? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutarlas, SWAT. Te ofrecen seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. La doble ventaja más esperada. Con la compra de una FAU Pickup Brio, te llevas de regalo una moto Kiway. Con el respaldo de Vladimir Kaitasov y su red de concesionarios en todo el país. Bueno, vamos a encarar los últimos minutos de esta hora 25, 098-120-770. Allí habíamos recibido por casi por espacio de una hora la respuesta de la gente a nuestra consulta. Pregunta, saber qué es lo que piensan, qué es lo que creen ustedes en cuanto a puntos se refiere, va a obtener Uruguay de cara a la recta final eliminatoria, es decir, 5 partidos de cara a Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Argentina en ese orden. ¿Cuántos puntos puede obtener o va a obtener Uruguay de los 15 probables? Realizamos una encuesta y varios resultados de puntos y estos son los porcentajes que manejamos. Esperamos, Oscar, no molestar a nadie con los porcentajes, ¿no? No, esperemos que se crea en la veracidad de si no manda nada, ¿no? Hacemos otra nosotros, digo usted, y vemos y refutamos esta otra, yo que sé, no sé. ¿Y usted me va a llamar a mí? ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso, Oscar! ¿Qué te pasa? ¿Usted me va a llamar para que yo salga al aire a decir que esta es buena? Ah, yo... ¿Usted qué va a decir? ¿Que es buena o que es mala? No, esta para mí es buena. Y con resultados, para mí sorprende. ¡Está nervioso! A ver, un 18% dice que Uruguay va a sacar 13 puntos. Sí. Otro 18% que Uruguay va a sacar 11 unidades. Uh-huh. 14% 9. 12% 10 puntos. 10% 8. 8% 12 puntos. 6% 3 puntos. 4% 0 puntos. 4% 5 puntos. 2% 7 puntos. Otro 2% 4 puntos y otro 2% 6 puntos. Para englobarlo un poco más, un 8% dice que Uruguay saca 10 puntos o más en los últimos 5 partidos y un 16%, un porcentaje interesante, dice que Uruguay saca 5 o menos puntos. En ese 16% con 5 o menos puntos yo te diría que somos boleta. Ah, sí. Ahora en el 48% de 10 o más de 10 puntos, yo te diría que hay grandes chances de quedarse con el quinto puesto. Y hasta con el cuarto. Y hasta con el cuarto, ¿no? Sí. Repetime igual los primeros porcentajes, los de... No, en el cuarto no creo. Con el cuarto puesto. No, no la vi. Y todo depende de qué pase con Argentina. Con 10 puntos, ¿no? Con Argentina Ecuador. Si Ecuador le da a Argentina... Hay muchas combinaciones para hacer, ¿no? Primero tiene que ganar Uruguay. Sí, bueno. Sí, no, obvio. Si mañana Uruguay no gana, todo esto se va a saber a dónde, ¿no? Claro. Acá nomás, la escollera Sarandí lo tira para abajo que flota donde quiera flotar. Bueno, pero le repito, un 18% dice que sacamos 13 puntos. Sí. Igual porcentaje de 18% dice que sacamos 11 puntos. Un 14% dice que sacamos 9 puntos. Un 12% dice que sacamos 10. Y un 10% dice que sacamos 8 unidades. Muy bien, lo que les decía, ni tan brillantes antes del partido, ni tan espantosos luego del partido con Brasil. Hay que ganar, sea como sea, de una vez por todas, Uruguay debe hacer por sí mismo y no esperar que los demás hagan por Uruguay. Vamos al gauchito de Talud, ¿puede ser? Hora 25, marca registrada. Cuando son las 15:30, Referio espera prudentemente en el centro de la cancha junto a la villa. El árbitro le pide al equipo local que no entre por el túnel de 8 de octubre, que entre directamente. ¡No! Referio lo suspende porque el equipo entró tarde. Claro, ¿cómo no van a llegar tarde si no llamaron a Transporte Total? Transporte Total, 216-3042. O visiten nuestra web, www.transportetotal.com.uy. Transporte Total, siempre de su lado. ¿Cuánto pesa esta criatura, J-Flet? Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Sudel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. Después del gran cimbronazo de este sábado pasado, donde Uruguay fue abollado con 4 goles machazos, ¿cómo tapar el fracaso ante toda la afición? Borrar ese papelón no será fácil, hermano. Y nos queda Venezuela. Si perdemos, cerrá y vamos. ¿Cómo explicar la derrota enfrente a los brasileros? Jugó al revés, ñero, y nos cayó la picota. Quiso copar la pelota y la cancha al oriental, lo que nunca fue normal, topándose a los vallanos. Tabárez lo quiso hacer y así fue que la quedamos. La cosa salió al revés y el resultado se vio. Brasil que nos esperó y nos atacó después. Lo nuestro atrás, languidez, o si prefiere, flojito. Y aprovechan los negritos, que en eso son vaqueanazos, la venganza del chinito. Se vino el centenariazo. 60.000 los dolientes sin poder pegar un grito y el resto, todo el paisito aquí y afuera caliente. Y verá algo diferente mañana ya en Puerto Ordaz. Será el cerebro macana. Y cuidado los vinos tintos que también nos tienen ganas. Así que habrá que esmerarse y exprimir el caracú para que Venezuela pague. Aunque se arme lío con Chávez, dice el gauchito del talud. Y así pasó en hora 25 el gauchito del talud. Una presentación exclusiva de Sudel Limitada. Casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudel Limitada. Teléfono 226-17. Esto fue Hora 25. En el comienzo de esta edición de Hora 25, que condujo Leonardo Escudero, en contacto telefónico con Máximo Goñi desde Venezuela, el maestro Oscar Washington Tavares, en conferencia de prensa, anunciaba el equipo titular para enfrentar mañana a la selección vinotinto. Iniciamos con Castillo, Juchile, Lugano, Rodín Cáceres, Álvaro Fernández, Diego Pérez, Amado, Álvaro Pereira, Suárez y Colón. Además, el técnico de elección explicaba por qué el cebolla Cristian Rodríguez no estará dentro de la oncena inicial. Prácticamente no ha hecho ningún trabajo con el resto del grupo desde que empezamos a trabajar. Nos hace pensar que posiblemente para 90 minutos. Por suerte, hoy le dio trabajar normalmente por primera vez. Y para nosotros, lo obstante, él va a definir mañana, pero vamos a considerarlo y absoluta mediante la posibilidad de tenerlo. El capitán uruguayo Diego Lugano dialogó con Pablo Carcelián y resaltó la importancia del choque frente a Venezuela. Es el partido más importante del presidente de Uruguay, se va a jugar mañana porque es una final, es un momento crítico, hay que llevarse a 3 puntos acá, fácil con la ilusión. Es el principio de pelear por el quinto puesto, ¿no? Después veremos si la pasará de cuarto, pero que bueno, la primera final hay que afrontarlo con todo, ¿no? El volante defensor Sporting contó cómo reaccionó ante la pregunta del maestro sobre cómo estaba para debutar mañana ante la selección de Venezuela. Me sorprendió, digo, la pregunta y enseguida le contesté que sí, que quería jugar, que uno llega a la selección con la expectativa de debutar. La situación es supuestamente para eso, para que en algún momento debute, si a mí me toca mañana y espero que sea mejor de mejor. Nos vamos, le ponemos punto final a esta hora 25, el agradecimiento para todos los compañeros que han trabajado y aportado a ella y fundamentalmente para Adrián Barrán, que ha estado trabajando en la de cada una de las notas para tener este cierre allí con una muestra de lo que ha sido todo el trabajo de hora 25. Ya llega entre todos para hacernos disfrutar obviamente de un rato ameno, agradable, en compañía, con una buena charla, con algunos buenos consejos y por qué no entre todos tratar de sacar adelante. Lo que a fútbol se refiere será hasta mañana 7:30, cuando sea tiempo de hora 25 del mediodía y a las 4:30, 16 horas, pues, comenzamos con la gran transmisión que tendrá todos los partidos de eliminatoria, desembocando, por supuesto, con lo que suceda con Uruguay en Puerto Ordaz. Será hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Hora 25, 30 años detrás de la pelota y delante del resto. Thank you.